música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Escuchan a esta hora el Café Mañanero y vamos con nuestro invitado del día. Se trata de Adán Ventura, un hondureño, un chef. Él se encuentra radicado en los Estados Unidos, acaba de participar en la edición número 61 del concurso internacional de paella que se celebra en Sueca, ¿sí? Comunidad Valenciana. Estamos hablando de la tierra de la paella, el plato por excelencia de la costa mediterránea y una de las referencias de la gastronomía internacional, uno de los platos más populares. Él ha sido el feliz ganador junto a su esposa, Yasmín Valladares. De manera que le damos cordial bienvenida. Adán, gracias por estar con nosotros. Bienvenido y enhorabuena por obtener el primer lugar en este concurso tan exigente. ¿Qué tal? Buenos días, Jorge. Muchas gracias. Es un placer estar aquí y muy, muy contento con el resultado y más que todo la experiencia vivida y volver a la terreta nuevamente. Bien. Acércate un poquito más al micrófono, por favor. Te encuentras radicado en los Estados Unidos y has actuado en representación de un restaurante de Texas. Cuéntanos un poco tu experiencia. ¿Cómo es eso de que eres el número uno de la paella internacional? Así es, ya vivimos en Richardson, Texas, hace aproximadamente unos 8 años. El restaurante es nuestro, abrimos ese concepto mi esposa y yo hace 5 años, enfocándonos en la paella tradicional valenciana, ya que fuera de aquí está un poquito maltratada, entonces... Previamente vivimos aquí en Valencia 10 años y quisimos llevar como la experiencia vivida aquí, convertirla en un concepto donde nos dedicamos a cocinar la paella en vivo, en las casas o en las corporaciones, y para que la gente viva la experiencia desde el principio de cómo se cocina una paella hasta el final y contarles un poquito de las variedades de arroz y darles un poquito de cultura. Es decir, tú primero aprendiste a cocinar paella aquí en Valencia. Sí, es correcto. Trabajamos un año en Gandía y luego 6 años aquí en Valencia. Y siempre estuvimos trabajando en un restaurante muy tradicional valenciano y ahí fue donde cogimos muy de primera mano la cultura de los valencianos y por ende su gastronomía. ¿Y cómo te va en los Estados Unidos ofreciendo paella? Muy bien, ha sido un camino un poquito paso a paso, pero con resultados muy positivos, ya que 5 años después, ya en los últimos 2 años, la gente ya nos conoce y ya sabe lo que es una verdadera paella. Me decías que la paella está un poco maltratada en muchas partes del mundo. ¿Qué entienden por paella en los Estados Unidos? ¿Qué se ofrece como paella? ¿Qué es lo que te preocupa de la paella a nivel internacional? Primero el nombre, por ejemplo, lo que es... vivimos en Miami un tiempo y ellos por vender, como has dicho antes, es un platillo muy reconocido, pero el nombre en sí de paella valenciana lo adoptan, pero hacen con ella pues lo que quieren, chorizo. Se han visto muchas cosas, olivas, maíz, de todo, pero adoptan el nombre paella valenciana para vender. Entonces, es decir, le echan chorizo a la paella. Creo que alguien me había dicho algo de eso. Carlos Angulo, yo sé que estás pendiente de lo que está contándonos aquí nuestro invitado, Adán. ¿Y qué te ha llamado la atención? A mí me llama mucho la atención, efectivamente, lo que comenta, de que lo que se denomina entonces como paella tradicional, bien podemos entender que respeta los ingredientes tradicionales de lo que se conoce aquí de la terreta, el pollo, el conejo, el ciervo, todo este tipo de los vegetales típicos que podría llevar la paella valenciana. ¿Qué fue lo que te llamó para, al haber vivido tanto tiempo en Valencia y después trasladarte a los Estados Unidos, de mantener esta receta tradicional y no, como bien dices, tratar de llevarlo a otro tipo de fórmula tuya propia? Primero, al darme cuenta que en Estados Unidos, o al menos en la ciudad donde vivíamos, no existía. Okay. Y aparte estaba mal interpretado el término paella valenciana. También es muy común que el sencillo arroz a la marinera, el arroz con mariscos, sí, también lo llaman paella en todas valenciana, partes del mundo. El problema, exacto, es donde le colocan valenciana, ya hay un, venía como algo en contra de lo que yo había conocido. Entonces, efectivamente. Porque paella está bien, o arroces, pero ellos adoptan el nombre paella valenciana y le ponen pues lo que, como para vender, enganchar, pero le ponen lo que quieren. Entonces, viendo también de que habíamos obtenido una experiencia, uh-huh, y que no cualquiera tenía esa experiencia, ya estando en Estados Unidos, se nos ocurre la idea de emprender, en principio una idea de catering, de cocinar en vivo, y pues teníamos amigos aquí que nos podían mandar los fuegos, el arroz, el pimentón. Entonces vimos como que sí habían posibilidades de crear algo lo más cercano a lo que es la verdadera paella. Entonces ahí es donde nace la idea. Y al haber vivido tanto tiempo aquí, ¿cuál es tu relación con el concurso de Sueca? Sueca se ha catalogado en los últimos años en específico de haberse cautivado como la capital mundial de la paella. Y el concurso internacional ya no es la primera vez, cada vez que creo que son más los latinos y en efectivamente otras comunidades del mundo en los que se ha demostrado que el amor por la paella valenciana ha llegado a otros niveles. ¿Ya conocías el concurso y cuál había sido tu relación hasta este momento que ahora finalmente lo has ganado? Sí, bueno, el llegar al concurso de Sueca viene obviamente por haber empezado el proyecto de la verdadera paella, uh-huh, a los 3 años de estar con nuestra compañía. Se hace una semifinal en Washington en el 2019 y los organizadores empiezan como a buscar por redes qué compañías están haciendo o defendiendo esa paella y nos encuentran a nosotros y nos hacen una invitación. Entonces fuimos a la semifinal en el 2019 y quedamos en cuarto lugar, okay, esa vez, pero ya nos conocimos, hicimos contactos y todo. Hubo un primer lugar que vino acá a representar, pero después de ahí ya ellos conocieron en California, en diferentes partes de Estados Unidos, qué compañías estaban manteniendo o por lo menos defendiendo, lo que, ofreciendo lo que es la verdadera paella valenciana. Luego vino COVID y pues se paró un poco y después ya nos invitaron para venir directamente este año acá. Entonces pues no fue, dijimos que sí, obviamente. A ver, Adán, ¿qué se entiende como una verdadera paella? Estamos hablando de un plato del que los valencianos en particular son muy celosos, son muy rigurosos, muy exigentes a la hora de hablar de su cocina favorita, o por lo menos su representación nacional e internacional. Sí, pues también pasa lo mismo aquí en Valencia, saliendo de Valencia capital a Sueca ya hay una variación. Entonces, pero ¿En qué varía? Por ejemplo, aquí no le pueden poner caracoles. La receta oficial de Sueca exige, sí, caracoles. En Alicante, en la comunidad valenciana, le pueden poner pimiento y le llaman paella valenciana alicantina. Hay una variación de ingredientes. Entiendo que eso se debe también a la variación de cosechas que tienen en las diferentes ciudades y que pues ellos en temporada le pueden agregar alcachofa, por ejemplo, pero no es un ingrediente oficial, pero es permitido. Entonces hay dentro de ellos mismos no existe algo como, ellos lo que defienden es que se le llame valenciana por lo menos a la paella que tiene 10 ingredientes fijos. A ver, Adán, y por otra parte quisiera saber, ya acerca del concurso, te enfrentaste a más de 40 cocineros, lograr el primer lugar junto a tu esposa. No hemos hablado casi acerca del trabajo que realizas con tu esposa. ¿Cómo es ese trabajo en conjunto? ¿Cómo llevan, digamos, en la vida personal, la vida de pareja, también hasta la cocina? Sí, en principio cuando empezamos la idea, obviamente Ella tenía que mantener un trabajo fijo mientras yo empezaba, y lo tomé por 2 años, casi 3 años, yo solo, teniendo un trabajo regular y medio tiempo creciendo la compañía, hasta que llega el momento donde me dedico 100% a ello. Mi esposa sigue trabajando por 1 año más, hasta que ya la misma demanda del negocio hace que se venga a trabajar con nosotros. Ya trabajamos juntos por 2 años, 100% nos dedicamos a lo que son las paellas. Entonces, ha sido una experiencia bien porque nos da flexibilidad. Tenemos 2 niños, en Estados Unidos es muy difícil con el tiempo, pero nos da la flexibilidad de llevar los niños, la casa y el negocio. Entonces, pienso que es cuestión de comunicación. Ella se dedica a la parte administrativa, los correos electrónicos, toda la contabilidad, yo la parte de la cocina. Tenemos 5 chefs que hemos entrenado más para hacer los eventos. Y en general todo bien, o sea, muy bien. Con respecto al concurso, la competencia de muy alto nivel también, pero desde que salimos de allá veníamos con la idea de disfrutar y vivir la experiencia. Entonces ya todo lo demás ya sale por la pasión, por lo que quieres, pero al final los jueces son los que deciden y gracias a Dios hemos salido pues con un premio. Y había chef participando en este caso, ¿de qué países? Teníamos de México, de Estados Unidos veníamos tres, no, dos, perdón, de Puerto Rico, de Suiza, de Francia, de Alemania. Habían chefs locales de Valencia, habían de nacionales también. También venían de Australia, pero chefs que han venido, es su segunda, tercera edición también, chefs que han ganado previamente. Me encontré con dos chefs muy reconocidos que ellos han sido como mis mentores y estaban participando. Entonces toda la experiencia fue muy, muy, muy amena, la verdad. Y lo más importante entonces es que podemos decir que durante el próximo año las personas que se acerquen a Texas en el restaurante Tasty Paella pueden probar efectivamente la mejor paella valenciana del mundo. Claro, Certificada nada sí. más y nada menos que en el concurso internacional de la paella y realizada nada más y nada menos que por un latinoamericano. Sí, muy interesante lo que estamos comentando en el día de hoy. Carlos, por aquí que está ya también Evelyn Lambert, que seguramente está ansiosa de ser partícipe de esta entrevista y se lo merece de verdad, porque ella también está atenta a la gente de Centroamérica. Imagínense que un hondureño se le ha metido a la cocina, a los valencianos, ocupando el primer lugar en el concurso de paella internacional. Evelyn Lambert, buenos Buenos días. días, soy Y nicaragüense, mucho mucho gusto. gusto. Bueno, Un placer. estamos sumamente contentos y orgullosos. Sos un hondureño que está poniendo no solamente en alto el nombre de tu país, sino también este plato que tanto nos gusta. Nosotros también como extranjeros que vivimos aquí en España, amamos la paella y qué difícil es aprender a cocinarla, porque yo todavía no sé cocinarla. Contame, ¿cuántos años tenés en esta labor? Ya son alrededor de unos 12 años desde que 12 estuve años. acá, sí. 12 años. ¿A qué edad fue que saliste de tu tierra natal, A Honduras? los 20 años me moví Ajá. para, a los 20 años vine a Valencia, estuvimos 6, 7 años aquí y luego nos movimos a Estados Unidos. A Estados Unidos. Sí, ya son 18 años fuera. ¿Y qué es lo que más extrañas de esta tierra ahora que vives en Estados Unidos? ¿Qué te dejó Valencia? Los amigos, la siesta, la comida. Y las buenas fiestas también, ¿no? Sí, bueno, ahora ya no mucho, pero más que todo el estilo de vida, siempre lo comparo, me gusta más el estilo de vida de aquí, pero en oportunidades, honestamente, prefiero allá. En oportunidades como para crecer y poder realizar los sueños. Creo que estamos en un país que nos ha abierto muy bien las puertas. Pero extrañamos también a los amigos, el estilo de vida, la comida. Ha sido una experiencia llena de emociones por todos lados, tanto el Emociones, premio, amigos, aprendizajes, sí, claro. altos y bajos. Sí. Forma parte, ¿no? De reinventarse. Adán, ¿y quiénes son tus clientes en el restaurante que llevas en Texas? Tenemos el mejor cliente o al que queremos impulsarlo es el americano, obviamente, pero nuestro mayor cliente es el latino. Venezolano, mexicano, han tenido mucha influencia también de paellas por sus antepasados en los países. Últimamente, el último año, mucha corporación, mucha compañía que le gusta como el concepto del país en vivo. Entonces hay un poquito de todo. Españoles, lastimosamente, no es como un fuerte. Hemos tenido uno que otro. Creo que es porque son un poquito también celosos. No. Lo que acabas de decir tú, no entienden cómo un hondureño hace paella valenciana en Estados Unidos. No se lo creen. Bueno, redes sociales, Tasty Paella, están en Instagram. Está sí. Muy interesante el Instagram. Ahí muestra prácticamente toda su jornada en Estados Unidos. Y mira qué interesante, pioneros de la auténtica paella. Así se hacen llamar en Instagram. Me encanta. Pero tú crees, Adán, que a partir de ahora quizás ese concepto va a cambiar. Que puedan tener los españoles en los Estados Unidos, incluso también aquí en sí, la misma España, porque también se ha visto. Esperamos que sí. Basado en mi experiencia, son personas que hasta que quizás la prueben, pero por ejemplo, me refiero a que nos contraten, no va a salir de ellos, de no ser que estén en una fiesta y la prueben. Eso es lo que se me ha dado, de que la prueba, mira, y tú, a ver, ¿por qué esta paella está tan buena? Pero tú no eres de España, ¿verdad? Entonces viene la historia de siempre. Pues soy hondureño. Se hacen diferentes paellas. ¿Cuál es la paella que más solicitan a nivel internacional? La paella de mariscos es la más común, la que más se vende. Y esperamos ahora, al regresar, impulsar aún más la valenciana. Ya, como ha dicho, hay un premio que nos respalda y vamos pues a impulsarla muchísimo más, sin cambiarle absolutamente nada, porque tenemos la suerte que tenemos los ingredientes pues en el área donde vivimos. Fantástico. A ver si Mano por aquí nos facilita el premio, lo tiene por aquí, el reconocimiento que acredita a Dan y a su esposa Yasmín Valladares. Como los número uno. Oíme, de la paella a nivel internacional. Porque es un premio grande. Sí. ¿Cómo lo vas a llevar? ¿Ya pensaste cómo llevarlo en el avión? Porque no importa lo que cobre. No. Lo que cobre la aerolínea se paga para llevar ese premio. Muy bien. Sí. ¿Qué dice ahí? Premi, bueno, eso está en valenciano, ¿no? No sé si alguien aquí sabe, pero bueno, entendemos ahí que premio a la paella, mejor, debe ser mejor paella. Premio a la mejor paella cocinada por un restaurante concursante. Concursante internacional. Bueno, ¿y qué sientes tú, Adán, ya para finalizar, tras haber ganado este primer puesto del concurso internacional de paella? Pues muy contento, también me da muchísima más confianza y mucha más seguridad al poder ofrecerla, y contentos porque al final ha valido la pena lo que parecía muy difícil también desde hace 5 años intentar imponer la verdadera paella valenciana. El resultado ha sido positivo. Esto pues siento que nos avala y nos impulsa a seguir mejorando y manteniendo aún más el mismo concepto, o sea que no estábamos equivocados cuando empezamos la idea, porque muchas personas quizás se adaptan a cambiarla por vender, pero se sigue perdiendo como la tradición, la cultura. En un plato de paella hay mucha tradición. Nosotros explicamos de que se come con la cuchara de madera, regalamos una cucharita de madera, explicamos lo del socarrat. Hay mucha cosa más que el plato, es la historia y la tradición que hay en un platillo. Entonces, eso es lo que me gusta de la paella, que es algo muy de años, que se tiene que transmitir, no es un simple plato por hacer dinero. Adán, felicidades por este logro. Como ya lo decíamos al principio, queremos que también le traslades esas felicitaciones a tu compañera y esposa, Yasmín Valladares. Qué bonito, sacando adelante un proyecto juntos de gastronomía valenciana. Tras su paso precisamente por estas tierras, se llevaron justamente el sabor de Valencia y miren cómo están de alguna manera haciendo patria, si se quiere, de Valencia y España en tierras estadounidenses, y también, como no, en representación de nuestra cultura latinoamericana. Te deseamos muchos éxitos más. Muchas gracias, Jorge, muchas gracias, y muy contento de haber estado aquí compartiendo contigo. Gracias por la oportunidad. Adán, que junto, repito, a su esposa han logrado el número uno entonces de la paella en el más reciente concurso de paella celebrado en Sueca, fue la semana anterior, y hemos querido dar visibilidad a este reconocimiento

Evelyn, después de participar en esa entrevista con el chef hondureño Adán, tras lograr el primer puesto en ese concurso de paella internacional que tenemos en la farándula internacional. Jorge, porque te lucís entrevistando a orgullos centroamericanos, latinoamericanos que dejan el nombre de nuestros países en alto. Me encantan este tipo de entrevistas y vamos a empezar a hablar precisamente acerca de un orgullo mexicano que lamentablemente desapareció de las redes sociales y del ojo público por un accidente que tuvo el comediante Eugenio Derbez. Reaparece. Este domingo reapareció luego de llevar los pormenores de su accidente con mucho hermetismo. El actor y productor mexicano compartió qué fue lo que pasó, por qué Eugenio Derbez desapareció. Se hablaba de un accidente fatídico. El comediante se hizo acompañar de su esposa, Alexandra Rosaldo, y a través de un video en la red social Instagram contó cómo el pasado 29 de agosto sufrió un aparatoso accidente mientras se encontraba disfrutando con su hijo Vadir un videojuego virtual. Es increíble lo que le pasó a Eugenio Derbez, Jorge. Sabes que está muy de moda el tema de la realidad virtual. Eugenio Derbez estaba con un visor jugando realidad virtual cuando se tropezó, y este tropezón le produjo una fractura. Decir una fractura es realmente poco en comparación lo que vivió Eugenio Derbez, porque son 15 fracturas en su brazo derecho, específicamente 15 fracturas en su brazo derecho. Que a ver, pero como una persona se puede fracturar, se puede ocasionar 15 fracturas en un solo brazo, le quedó pues prácticamente le quedó prácticamente destruido, a tal punto, ¿no?, que en el video Eugenio Derbez cuenta cómo se valoró prácticamente buscar un implante nuevo de brazo, pero el doctor le dijo: el problema es que si te implantamos un nuevo brazo, tu cuerpo, hay posibilidades de que no acepte, ¿no?, esta operación. Eugenio Derbez aclara cómo fue sometido a una cirugía que duró horas y que ahora lógicamente lo tienen postrado en una cama y estará así alrededor de 6 meses, prácticamente descansando en su casa, lo que imposibilitará que el productor y actor mexicano continúe, al menos por este momento, con su carrera artística, que iba, Jorge, de forma ascendente en Hollywood, que sabemos que Hollywood es un terreno bastante difícil para los actores y actrices latinoamericanos. 15 fracturas en el brazo, a mí particularmente me cuesta creerlo, pero bueno, si le están diciendo, así será, ¿no? Prácticamente le quedó el brazo triturado, ¿no? Solo de una caída. Solamente de una caída. Un tropezón mientras jugaba. Uno podría pensar, oye, se cayó de un piso 20, yo qué sé, pero solo de un tropezón, pero bueno. Bueno, Eugenio catalogó esta caída como el dolor más fuerte de su vida, a tal punto, Jorge, que cuando no él se cae, menos. Que cuando él fracturas. Cuando él se cae, lo primero que le dijo a su hijo Badir es: llévame al carro inmediatamente para ir a urgencias, porque sé que me voy a desmayar. Llegando al carro, se desmaya, es trasladado a urgencias y es cuando le comentan este fatídico panorama. Lamentablemente, Eugenio se mostró bastante sensible en redes sociales. Si van ustedes al Instagram oficial Eugenio Derbez, él cuenta que ahora llora por todo, porque efectivamente está consciente que este accidente lo dejará postrado en una cama por muchísimos meses, y como sabemos, él es una persona sumamente activa, no solamente en redes sociales, sino en su trabajo como actor y ahora productor, porque su productora y su equipo están ahora pues realizando películas, documental. Acaba de estrenar un documental sobre el terremoto de México y la verdad, pues él no ha podido ir a ningún estreno precisamente por esta situación. Vamos a ver qué pasará con la carrera de Eugenio Derbez. Es bastante difícil, creo yo, Jorge, para un artista, ¿no?, vivir este tipo de situaciones. Le deseamos lo mejor a Eugenio Derbez. Ahora vamos a hablar acerca de Lady Gaga. Muchas veces vemos cómo los grandes cantantes se muestran en redes sociales, pues lógicamente sensibles ante ciertas situaciones. ¿Qué pasó con Lady Gaga? Llora de frustración porque tuvo que cancelar un concierto, mi estimado Jorge Rivera, masivo que iba a dar en el estadio de Hard Rock en Miami. La artista se mostró muy afectada por la cancelación de su espectáculo y derramó algunas lágrimas por todos los fans que se reunieron en el estadio para verla y se llevaron lógicamente una gran decepción. Pero lo más importante era la seguridad de todas esas personas que llegaron hasta el estadio Hard Rock de Miami para ver su concierto. Empezamos precisamente el Café Mañanero dando cuenta de las lágrimas o con la música, las lágrimas en particular de Lady Gaga y sus palabras, ¿no? Implicándolo cómo se sentía tras no poder realizar ese concierto. In Miami, but we couldn't. Ahí están las lágrimas de Even when the rain Gaga. Sort of stopped, there was lightning that was striking right down to the ground. So close to us and bueno, pues ya lo escuchamos esta mañana. Bueno, debe ser frustrante, creo yo, para la producción de un evento tan grande tener que cancelarlo precisamente por condiciones climáticas, pero era justo y necesario. La última noticia que te tengo, el sorprendente beso en la boca que una fan de Enrique Iglesias le dio en Las Vegas. El cantante comparte en sus redes sociales el intenso encuentro con una seguidora. Enrique Iglesias estaba actuando, los ponemos en contexto, Enrique Iglesias estaba actuando en Las Vegas, Jorge, y el cantante que sabemos es uno de los más seguidos a nivel mundial y lógicamente sus fans lo siguen por todas partes. Aparece una joven en este video que se publicó en redes sociales y la joven no tuvo reparo y no solamente tomarse una foto mientras Enrique Iglesias le daba un besito en la mejilla. Lo que hizo fue agarrar a Enrique Iglesias y literalmente, Jorge, plantarle un beso con, y si quieres que sea gráfica. Por poco se lo lleva a la casa, ¿no? Y si quieres que sea gráfica, con todo y lengua, para que las fans vieran que ella, pues, era una fans afortunada. Con el beso, entonces, de Enrique Iglesias. Una situación bastante difícil, creo yo, y te lo digo desde la posición de alguien que también escucha la música de Enrique Iglesias, me pareció muy atrevida el momento. No era lo correcto, Enrique Iglesias. Recordemos que Enrique Iglesias se da a conocer por ser súper abierto con sus fans. Pero bueno, ocurrió en Las Vegas. Bueno, gracias. No se quedó en Las Vegas. Con el beso de Enrique Iglesias y sus fans, finalizamos entonces el segmento de las noticias del mundo del espectáculo. Muchas gracias. Recuerden la dirección en Instagram. Evelyn. El Café con Jorge Rivera, les recordamos, así estamos en Instagram, el programa, y a mí me pueden encontrar como Evelyn Lambert en todas mis redes. Jorge Rivera, periodista, si quieren seguir a Jorge, que él también comparte muchas de las noticias que comentamos acá en el Café Mañanero, para que estén pendientes. Gracias, Evelyn Lambert. Noticias del mundo del espectáculo. En el Café Mañanero, el personaje del día. Personaje del día en el Café Mañanero, Carlos Angulo, ¿de quién se trata? El personaje del día es la reconocida actriz española Penélope Cruz, quien el día de ayer ganó nada más y nada menos en San Sebastián el Premio Nacional de Cine. Durante el acto del galardón, la actriz anunció que donaría los 30.000 euros del Premio Nacional de Cine que se le otorgó a la plataforma de afectados por la hipoteca, la lucha contra el cáncer infantil y un fondo asistencial para actores. Recordemos que este es uno de los pocos premios que le faltaba a Penélope Cruz, quien ganó en el año 2008 el Premio Oscar a Mejor Actriz de Reparto por Vicky Cristina Barcelona, al igual que el año pasado se convirtió en la primera actriz española en ganar la Copa Volvi en el Festival de Venecia por su papel en Madres Paralelas. Durante el discurso citó obviamente a quien fuese su mentor y la persona con la que más veces he colaborado, Pedro Almodóvar, y dedicó el premio a su esposo, Javier Bardem, junto a sus dos hijos. Bueno, tenía a quien precisamente dedicarle ese reconocimiento. Personaje del día. Ya viene la información deportiva en el Café Mañanero. Decirle que nos estamos preparando para el concierto de este fin de semana en la sala Madison con los originales del vallenato. Estará Diomedes Dionisio Díaz, Silvio Brito, Osnider Brito, y el dúo sensacional Carlos y Guido Malo. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Bienvenidos a la información deportiva en el Café Mañanero. Empieza con la Liga Española de Fútbol, pero antes, mención de honor, así, hay que decirlo como tiene que ser, para la selección de básquet que se ha coronado campeona de Europa. Sí, se llevó el Eurobásquet contra todo pronóstico y tengo entendido que ya es el cuarto título. John Valencia precisamente nos trae más información en breve de otras disciplinas, otras noticias del mundo del deporte. Adolfo Jiménez del Río también está listo con la Liga Española de Fútbol, donde el Real Madrid le ganó el derbi al Atlético y se mantiene al frente de la tabla. Empezamos entonces, Adolfo Jiménez del Río, dando cuenta de... sí, del título de España. Tiene que ser por ahí donde empezamos, ¿no? Estamos de celebración con el Eurobásquet. Pero en el día de ayer también vimos la gran final del Eurobásquet entre España y Francia. Un partido que comenzaba con cierta regularidad por parte de ambos equipos y parecía que iba a estar muy parejo. Pero al final, España dio un baño a Francia y la venció 88-76, y así conquistando quizá el considerado como el mejor Eurobásquet de la historia. Y es que es el cuarto oro continental para España. Quizá podríamos llamarlo como una epopeya que daría para escribir libros o guiones de películas en la forma en que han logrado este título. Tremenda la forma en que está rematando los partidos España, de manos de Sergio Escariolo. Y es que jugaron para darlo absolutamente todo. Y uno de los grandes jugadores fue Juancho Hernán Gómez, autor de 7 triples, 6 de ellos en un segundo cuarto inolvidable. El gran Juancho Escariolo, felicidades a él y a sus muchachos. Y esto decía tras el lograr el título. No, lo digo la verdad. Siempre piensas que puedes hacer un buen trabajo, un buen baloncesto, que tu equipo venga a la competición y dé la cara, etcétera, etcétera. Y esto, sinceramente, nunca lo he dudado, ¿no? Pero, claro, el resultado es algo que yo creo que nadie podía esperarse. Hemos entrado octavos en el Power Ranking de este campeonato y terminamos primero, además, un campeonato donde se han quedado otros equipos con... All-Star NBA, MVP NBA, hoy mismo, un All-Star. Reconocimiento de verdad para la selección española de Eurobásquet, John Valencia. Espectacular estuvieron, ¿no? Sí, no rebajan su calidad, no juegan los Gasol, las estrellas reconocidas, sin embargo parece que la generación que continúa con el básquetbol mantiene ese punto de calidad y esa competitividad que está destacando España en los últimos años. Y pasamos ya a lo que tiene que ver con la Liga Española de Fútbol. Más adelante John Valencia nos trae la información del Mundial de Ciclismo que se está celebrando en Australia y que este fin de semana en la crono nos deparó una sorpresa muy importante. A ver, Adolfo Jiménez del Río, vamos con el resumen de la Liga. El resumen de la Liga Española de Fútbol, Adolfo. Bueno, pues... A ver si lo tenemos rápidamente y vamos compartiendo también más información. Y anoche tuvimos que esperar hasta las 12 de la noche para ver cómo terminaba el tremendo partidazo de fútbol sala en la finalísima. Una competición que enfrenta a los finalistas de Eurocopa y Copa América y en la que se busca el primer campeón de su historia. Y jugaban España y Portugal. Tremendo partidazo por Europa en el cual vimos cómo lo dieron absolutamente todo para lograr en el tiempo reglamentario sacar adelante el partido. Pero no fue suficiente, ni siquiera con la prórroga, y terminó empatado 1-1. Y ya en las tandas de penaltis, Portugal lo supo hacer y venció a España de manera contundente, logrando el pleno de goles en la tanda de penaltis. Y así se coronó campeón por Europa. Tremendo partidazo de fútbol sala. Gracias, Adolfo. Vamos entonces con los resultados de la jornada número 7 de la 6 de la Liga Española de Fútbol. Atención a los resultados. Bueno, empezamos con un Valladolid que caía en casa ante el Cádiz. El Mallorca venció por la mínima diferencia al Almería. El Barcelona que se impuso por 3-0 al Elche. Partido que no estuvo en el centro de la polémica, sobre todo por la forma como llegaron los goles tras una expulsión del Elche y con unas anotaciones para algunos en fuera de juego. Pero lo cierto es que Lewandowski estuvo ahí con la carabina bien, bien aceitada. El Valencia que se impuso por esa diferencia también ante el Celta de Vigo. Bien por el Valencia. El Athletic de Bilbao que venció al Rayo Vallecano 3-2. Buen partido, anotó a propósito el Tigre Falcao. El Osasuna cayó en casa ante el Getafe 0-2. En sorpresa, el Submarino Amarillo que empató ante el Sevilla 1-1. La Real Sociedad se impuso 1-0 ante el Español. El Betis que vencía 2-1 al Girona. Y cerraba la jornada el Atlético de Madrid enfrentando al Real Madrid con triunfo para el cuadro de la visita 1-2. Así las cosas. La tabla de clasificación. Tabla de clasificación de la Liga Española de Fútbol. Bueno, en primera instancia decirles que el Real Madrid se mantiene al frente, ¿no? John Valencia. Efectivamente, mi estimado Jorge, el Real Madrid se mantiene al frente con 18 puntos, seguido por el Barcelona con 16. En tercer lugar, el Betis, 15 puntos. En el cuarto, el Athletic con 13. El quinto lugar, Osasuna, con 12. El Villarreal está en puestos europeos con 11 puntos. Y a partir de aquí, en la séptima posición, el Atlético de Madrid. En la octava, Real Sociedad. En la novena, el Valencia. En el décimo lugar, Mallorca. En el 11, Girona. En el 12, está Rayo Vallecano. En el 13, el Celta. 14, Getafe. 15, Sevilla. Los 15 primeros están así la situación. El Real Madrid, que no ha perdido ni un partido, tiene 18 de 18. Y seguido por el Barcelona, que está ahí pendiente de cualquier traspié del campeón. Llama la atención en la campaña que está haciendo nuevamente el Betis, tercero en puestos de Champions. El Valencia, la zona media de la tabla, noveno, pero da buenas sensaciones. Y en el farolillo rojo del descenso, el Elche, el Cádiz y el Valladolid. Así que tienen 1, 3 y 4 puntos respectivamente. Vamos a ver qué más nos tiene Adolfo Jiménez del Río en el día de hoy. La Copa Davis, sí, efectivamente, el mundo del tenis. Y en la Copa Davis, después de España dejar por fuera a Corea en el día de ayer, ya el próximo 22 de noviembre se hará el pistoletazo de salida para la última semana de competición de este evento. Y es que España estará nuevamente con Carlos Alcaraz, el número uno del mundo del tenis mundial. Y ya las eliminatorias han quedado conformadas de la siguiente manera. Por el grupo A, Italia y Croacia. Por el grupo B, España y la durísima Canadá. Por el grupo C, Alemania y Australia. Y por el grupo D, Países Bajos y Estados Unidos. Todo preparado para rematar esta Copa Davis del año 2022. Y vamos ahora con el Mundial de Ciclismo que se está celebrando en Australia. John Valencia, lo que pasó en el día de ayer en la crono, mejor dicho, en la madrugada, ¿no? Así es, pues que ha dado la sorpresa un noruego que milita en el Jumbo Visma, se llama Tobias Foss, y ha dado esa sorpresa vistiéndose de oro al vencer nada más que a Renko Evenepoel, que ha quedado en el tercer lugar. A Pogachar. A Pogachar también, a todas las estrellas del ciclismo. Filippo Ganna. Así es. Pues el suizo El noruego mejor ha sido el más rápido con un tiempo de 40 minutos y 02 segundos. En esto recordemos que fue un recorrido de 34 kilómetros que se han desarrollado allí en el suelo australiano. Voy a presentarles cómo quedaron exactamente las posiciones. Primero, Tobias Foss. Segundo, Stephen Kuhn. Tercero, Remco Evenepoel. Cuarto, está Ethan Hayter, recordemos que es un corredor que el próximo año va a habilitar en el Ineos. Y en el quinto lugar aparece Stefan Bisseger. Tadej Pogačar llegó en la sexta posición. Filippo Ganna en la séptima. Nelson Oliveira en la octava posición, una muy honrosa. Los españoles y latinoamericanos por ahí, ¿dónde aparecen? Y Yves Lampert el noveno. Décimo, Bruno Admiral. Voy a mirar si la me termino de encontrar la figura, sí, ¿verdad? Bueno, la pues, décima, no más figura. Allá del triunfo de Tobias, ¿qué más podemos destacar, John? ¿Qué demás tienes por ahí para destacar? No, definitivamente que el Jumbo Visma parece una fábrica de estrellas. Mire que a este Foss no sé si aparecería en el radar de alguien. ¿Qué comen? Sí. No sé si aparecería en el radar de alguien, pero lo cierto es que creemos que en este ámbito, en el ámbito de la contrarreloj, ha aparecido un corredor muy potente y que se presenta con unas credenciales que llaman la atención al ganar. Al cartel que le ha ganado. Estoy mirando qué otros corredores, si aparecen latinoamericanos, por lo menos entre las 20. Sí. No, creo que no quedaron entre los 20 y los mejores españoles. Bueno, seguiremos pendientes del Mundial de Ciclismo que continúa en Australia. Y mañana ya le vamos a tener más información. Así es, mi estimado Jorge. No, parece que el ciclismo no da tregua. Hay algunas personas que me comentaban que estaban un poquito depresivos porque después de la Vuelta a España como que nos quedábamos un poco huérfanos de ciclismo, pero mire, hay contrarreloj, hay mundial y podemos seguir divirtiéndonos un poco. Sí, todavía tenemos clásicas. De esta forma llegamos a la parte final en el día de hoy. Mil gracias. Mañana más, por supuesto, entre las 8 y las 10 de la mañana, sobre la última media hora, Latino Deportes. Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Evelyn Lambert, John Valencia, Nicky Cuervo y este servidor Jorge Rivera, agradecemos la atención prestada. Que tengan un resto de día muy feliz. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Latinos FM, Valencia 107.9, Alicante 108.0, Benidorm 96.7, Elche 88.8, la única cadena radial del Mediterráneo. Tropicalísima, los primeros en ensaladas de frutas, gastronomía colombiana en general, comidas rápidas y menú diario. Avenida Reino de Valencia 73, domicilios 633-902-552. Tropicalísima, el placer de la fruta. Ahora con Latin Travel, envía paquetería a Ecuador por solo 9,25 euros. Ahora con Latin Travel. Latin Travel, viajes, envíos de dinero y paquetería a Latinoamérica. Tres salidas semanales en Valencia, calle Convento Jerusalén 26, teléfono 962-067-550, 618-564-055. Más información en grupolatintravel.com. La calidad está hecha. Solo en Tropifood by Blachos Parrilla. Comida 100% latina. Las deliciosas hamburguesas. La vaca vieja. Hamburguesas Blachos. Hamburguesa española. Las ricas salchipapas. Perrito especial. La picada única de Blachos. Y empanadas colombianas. Los sabores únicos hechos a la parrilla. Y la auténtica comida rápida colombiana. Ven y come delicioso. Disfruta de unos ricos asados en compañía de tu familia. Con tu chef de preferencia. Blachos Parrilla. Food by Blachos Parrilla. Info 615-275-786. Abierto de 12 a 3 de la madrugada. Camino de la Cantera 12, local 2, detrás del Consum, El Albir. La